un placer estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Estamos iniciando nuestra conversación de resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana en torno a los capítulos de Ezequiel, de Jeremías 37, 38, que nos habla de la destrucción de Jerusalén. Propiamente tal habla de este entorno de lo que está pasando en Jerusalén, pero cómo Dios de alguna manera está advirtiendo que viene muy fuerte esto, que hagan provisión y que tomen algunas decisiones que a la lógica del humano no son correctas, que no se entienden. Incluso sí. Hay profetas que han hablado en contra de esas profecías, pero claro, eso sí. Es lo que Dios dijo, pero y fíjate, a eso hay que hacerle caso. Las palabras son palabras de ánimo, ¿no? Así todo, aunque van a ser cautivos en Babilonia, hay palabras de ánimo para ellos, porque ahí en Jeremías capítulo 29, verso 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, Dios no solamente les advierte acerca de lo que va a venir, sino les da promesas de que va a seguir con ellos. Claro. No los va a abandonar. Y de hecho, en el tiempo en que Jesús vino a ese pueblo que lo había abandonado, estaba lamentablemente en ese exilio todavía, estaban viviendo ya así en Jerusalén, pero estaban bajo el yugo romano, voy a decirlo así, gracias a la desobediencia de ellos mismos. Pero la situación es puntual. Procuren la paz en esa ciudad donde yo los pongo, estén tranquilos porque ustedes también van a tener paz en ese sentido, y hagan lo que yo les estoy diciendo, porque los años, si bien es cierto, van a ser cortos, pero van a poder vivir tranquilos en ese lugar. Fíjate, le vinieron una cantidad de calamidades al pueblo, pero tenemos que considerar las advertencias que ellos tuvieron, los ruegos de parte de los profetas, en especial de Jeremías. El rehusar obedecer trajo solamente ruina. Ahora, nosotros deberíamos mirar esto y aprender de los errores cometidos por ellos y no volver a cometerlos nosotros también. Ahora aquí en Jeremías capítulo 8, nosotros vamos a pedir que usted lea todo el capítulo completo, porque el tiempo no nos va a dar, pero se habla de cómo Ezequiel es llevado a visión y le muestran imágenes que hay allí en las instalaciones, imágenes de ídolos, ¿no es cierto?, que están en las instalaciones sagradas y que de alguna manera están sacando a Dios de ese templo maravilloso, y ellos dicen: Dios parece que nos ha abandonado. Pero la ira de Dios no está contra ellos, sino con la idolatría que ellos han colocado en ese templo. Ezequiel es un capítulo extraordinario para pensar y mirar cómo Dios tiene misericordia y advierte lo que va a suceder, pero que va a suceder por lo que están haciendo, no porque Él quiere, porque ellos mismos se han abandonado a adorar ídolos. Dice: y miré, y aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos hasta abajo. Y aquella figura extendió la mano y me tocó con las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó sobre los cielos y la tierra y me puso en visiones de Dios. ¿Dónde? Nada menos que en Jerusalén, en la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca celo. ¿Qué es lo que hay allí? Y aquí dice: estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos y miré hacia el norte, y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mí, para alejarme de mi santuario? Ahí está la razón. Dios no tiene problemas con ellos, sino lo que están haciendo, y que están dejando a Dios fuera de sus casas, de sus habitaciones, de su adoración. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y aquí hay un detalle. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la puerta un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y cuando el profeta entra, ¿qué es lo que ve? Reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en las paredes de todo alrededor. Habían profanado nada menos que el lugar más sagrado que ellos tenían. Bueno, tenemos que ver que quizás para nosotros no parezca algo tan tremendo, ¿eh? Aunque uno parece que hemos perdido un poquito esa sensibilidad espiritual. Era algo realmente grave, porque la santidad del Señor es algo que debemos conocerlo por experiencia. ¿Eh? Nosotros debemos sentir que estamos frente a un Dios santo. Quizás nos hemos acostumbrado a bajar tanto a Dios a nuestro nivel, cuando le decimos, Señor, yo quiero que tú hagas esto, quiero que hagas esto otro, en fin, y lo tratamos de igual a igual. Eso es imposible. Dios es Dios. Entonces, por eso que no nos alcanzamos a dar cuenta lo que está diciendo aquí, y que nosotros debemos entenderlo para no cometer los mismos errores. Hoy día nosotros vemos que la idolatría se ha masificado, podríamos decirlo así. ¿No será que nosotros también estamos cayendo en idolatría sin darnos cuenta? Y lo más grave es que lo dice que Ezequiel 8:12, dice, y mira, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Entonces, lo que repetíamos, quizás esta idea está presente, este concepto de Jehová ha abandonado la tierra, entonces estamos tan solos que tenemos que buscar imágenes. O como Jehová nos ha abandonado, entonces nosotros ahora vamos a hacer nuestra propia adoración. Dios no los había abandonado. Jeremías estaba presente con sus admoniciones, advirtiendo lo que le iba a pasar, lo que tenían que tomar, ¿no es cierto?, como medida para afrontar la situación, pero no hicieron caso. Y aquí hay una cosa que hay un comentario, me pareció bueno traerlo a ustedes. Dice que las cámaras pintadas de imágenes un poco ambigua, dice, podría significar las cámaras donde guardaban sus ídolos, o podrían ser las cámaras de su propia imaginación, sus propios corazones. Pues es allí donde radica la esencia de la salvación, o sea, digamos, del acercamiento a Dios, en ahora, el corazón, en la mente. Ahora fíjate, llorar por Tamuz era un rito de lamentación a un dios mesopotámico. Ellos se habían vuelto a todos esos ídolos. Vimos la situación que se estaba planteando con la misma cúpula de la reverencia, de la religiosidad. Los sacerdotes estaban metidos en esta situación malévola, pero ahora aparece este Sedequía, o sea, Sedecías, ¿no es cierto?, que es un rey que lamentablemente fue muy desgraciado su reinado, no hizo caso, estuvo tan cercano a Jeremías en sus admoniciones, pero no hubo caso. Lo interesante es que su nombre significa justicia de Jehová. Y pareciera que ahí se va a cumplir la justicia de Jehová en su reinado. Justicia, recuerda usted, ¿no? Fue, el amor y la misericordia y la justicia de Dios se van juntas. Fue el último rey en el trono de Judá antes que los babilonios la destruyeran en el año 586 a.C. Ahora, ya había habido una invasión, ¿no es cierto? Se había retirado el reinado y este rey Sedequías, hijo de Josías, el cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. O sea, lo dejó como su representante, pero no hizo caso en absoluto. Incluso quiso rebelarse muchas veces contra Nabucodonosor. Y Dios decía, no lo hagas, pórtate como un esclavo, sométete. Ahora, fíjate, hay personas que dicen que no leen la Biblia porque la Biblia hay que interpretarla. La verdad es que la Biblia se interpreta sola. Pero aquí, las palabras de Jeremías a este rey no tenían necesidad de interpretación. Dice ahí en el capítulo 37, versos 7 al 9, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así dice Jehová, así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Fíjate que... Dime, ¿qué? Eso no requiere explicaciones prácticamente. Está dicho claro. Está exactamente lo que va a suceder y sucedió así. Pero me parece muy bueno que uno reafirme esta idea, este concepto. Dice, he aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro... Bueno, ¿son invasores o qué? Pero el profeta lo transforma como una salida para ellos, porque ¿qué es lo que quería Dios en realidad? Que si él los tomara, ellos se rindieran y entonces no les iban a hacer nada. Claro, pero fíjate, Sedecías ignoró las advertencias de Jeremías e hizo alianza militar con los egipcios. Por eso que ahí le dice el ejército faraón que había salido en vuestro socorro. Ustedes hicieron alianza con ellos, pero ellos se devolvieron y los dejaron solos. Claro. O sea, qué desastroso la actitud, la forma en que toman esta situación. Y lamentablemente lo dice perfectamente el versículo 2, que es lo que estaba haciendo ese rey, pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. No hizo caso a lo que se estaba diciendo y lamentablemente se está cumpliendo lo que significa su nombre, que va a ser Dios juicio contra esa ciudad. Fíjate, el sitio de Jerusalén comenzó en enero del año 588 antes de Cristo y duró hasta el verano del año 586 antes de Cristo. Sabes tú que pensando en esos dos años fueron terribles, porque la guerra esta no era una guerra de combate, sino que les quitaban todas las provisiones, los suministros. Claro. Y dos años sin tener los elementos básicos, prácticamente fueron debilitando a la nación, a la gente. Yo no sé cómo pensaron que podían atacar un ejército que estaba con todas las provisiones afuera esperándolo. La verdad de las cosas es que era terrible lo que estaba pasando y no hacían caso a lo que el profeta Jeremías insistentemente hacía. ¿Qué pasa entonces con la caída de Jerusalén? Si bien es cierto, no esto es una descripción, pero sí aparece la mano misericordiosa de Dios para quien es fiel a Dios. Dice, tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecaste contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. ¿Quién lo está diciendo esto? Nabuzaradán, capitán de la guardia de Babilonia. Un personaje que no es cristiano, voy a decirlo así, de la guardia, ¿no es cierto? Pero está hablando como si fuera un profeta, como que se supiera. Incluso cuando uno revisa los antecedentes, ya Nabucodonosor le había dado indicaciones a este personaje. ¿Cómo debería tratar al profeta? Ellos trataron al profeta como debería haber sido tratado, como un representante de Dios, fíjate. Entonces tuvieron respeto para con él, algo que su propio pueblo no había hecho. Él había traído, claro, el mensaje no era un mensaje agradable de escuchar, pero era lo que el Señor había dicho y lo que se cumplió. Si ellos hubiesen dado oído y hubiesen decidido hacer lo que Dios les indicaba... Y eso significaba que, a pesar de que parecían extrañas las palabras que se estaban diciendo, que sean esclavos de un rey pagano, bueno, era lo que Dios quería en ese instante, pero no es lo que Dios deseaba para ellos, porque las advertencias eran para que ellos cambiaran su actitud, su religiosidad, no hicieran lo que estaban haciendo en el templo y volvieran a ser el pueblo elegido de Dios. Lamentablemente eso no fue así para ellos y Jerusalén cayó en manos del rey, ¿no es cierto?, de Nabucodonosor y su ejército, pero Jeremías fue, incluso me parece tan sensible las palabras, si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hija de Ahicam, hijo, vuelvo a decirlo de nuevo, Safán, el cual el rey de Babilonia ha puesto sobre toda la ciudad. O sea, si te quieres quedar, bien, si no, elige tú, vienes con nosotros, pero quédate tranquilo, vive tu vida tranquilo, allí vas a tener provisiones. Incluso este jefe del ejército no solamente le dejó ir en libertad, le sacó las cadenas, sino que le entregó provisiones y un presente, y dice, un presente, no sabemos qué presente, pero algo le dio, un regalo, le dio provisiones, regalo, en qué condición estaba allí. Qué bueno es Dios con nosotros cuando somos eso nos hace pensar en lo que Dios tenía para los demás. Fíjate, eso ahí uno se puede dar cuenta cómo es tratado el profeta, y seguramente esto es un ejemplo para quienes no supieron apreciar el ministerio de este profeta enviado por Dios para que ellos no tuvieran que sufrir. Ese era el objetivo. Bueno, hoy día las palabras también están sonando para nosotros como advertencia de lo que tenemos que tomar, hacer y tomar decisiones en bien del Señor. Seguimos conversando de la problemática de la destrucción de Jerusalén. Puntualmente no hemos hecho muchos detalles de cómo fue esa destrucción, pero vino de acuerdo a la palabra del profeta, y el profeta fue cuidado por Dios de una manera muy diligente, muy agraciada, muy benevolente, y significa que eso la gente sabía acerca de este gran ministerio, que triste que su pueblo no hizo caso. Entonces, ¿cuál es la recomendación que de alguna manera nos está presentando nuestro estudio? Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. Esta es la clave de todo. Buscar a Jehová. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Claro, porque ellos estaban haciendo algo como buscando a Dios, pero lamentablemente no lo buscaban porque seguían la idolatría. Entonces, si lo buscamos de todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar y Dios nos va a hacer, o va a responder a nuestra súplica. Fíjate, a nuestro desgraciadamente, ellos habían puesto su esperanza en las promesas que le habían dado los falsos profetas. Ellos esperaban que eso fuese cierto. Claro, es verdad que las promesas, quiero decir, las profecías de Jeremías resultaban muy lúgubres, muy negativas, y las de los otros profetas eran muy halagüeñas. Y por otro lado, como sigue el proceso, como sigue la situación, ahora viene una carta, ¿no es cierto?, que se envía. ¿Qué es lo que dice? Mire, en esencia dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová, estoy leyendo 29:4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. O sea, Dios está detrás de esto, no es el rey lo que está haciendo. ¿Y cuál es la recomendación? Parece paradójico, ¿eh? Pero dice, mira, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Entonces, qué interesante esto, porque en algún momento a Jeremías se le dice, no te cases ni tengas hijos, porque la cosa va a ser muy terrible con el asedio. Pero ahora le dice, sí, tenga. Bueno, aquí nosotros podemos ver el amor y la misericordia de nuestro Dios manifestado. Porque luego, un texto que ya habíamos leído anteriormente, dice el verso 7, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Así que aquí le está diciendo a ellos, si él le decía que se multiplicaran, que tuvieran hijos, que tuvieran nietos, no era porque el Señor pensara destruirlos. Ellos iban a tener que padecer seguramente el cautiverio, pero nunca tanto, porque el Señor iba a estar cuidándolos. Entonces, aquí nosotros vemos que Dios no actúa como a veces se lo presenta, un Dios cruel, un Dios sanguinario. Hay personas que dicen, me gusta el Dios del Nuevo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y personas que hablan así es porque no conocen los detalles de aquello que han leído. Se han quedado con una parte solamente, y eso les sirve de excusa, a lo mejor, para no seguir a Dios. Mira, si tú sabes que alguien está en algo incorrecto y que lo va a llevar a algo terriblemente mal, yo creo que sería también no misericordioso advertirle, pero si le advierte una, dos, tres veces, si le está advirtiendo, en algún momento se cumple lo que Dios le dijo: si tú vas por este camino te vas a equivocar. Si tú no te pones en el yugo de Babilonia, entonces va a ser terrible, van a sufrir terribles calamidades. Pero si lo haces, van a ser cautivos, que los van a incorporar a la actividad. Incluso tenemos algunos registros en los cuales algunas ciudades se sometieron enseguida y tuvieron todo el beneplácito del invasor. Eso es lo que quería Dios. Ahora, cuando habla aquí que tendréis paz, dice, es como decir, pórtense bien allí donde están, sean ejemplos de lo que van a hacer, de lo que son hijos de Dios. Pero luego hace una advertencia, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sueñan. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Y después empieza a hacer algunos acercamientos a que esto no iba a ser para siempre, sino que iba a haber un momento, un regreso. Tenía un plazo, había un plazo. Tenía un plazo, y esto vuelve a aparecer ahora la voluntad de Dios, la misericordia de Dios, al darle este conocimiento a ellos. Y fíjate, él les había dicho eso. Él les había dicho que iban a estar por 70 años, iban a estar en cautiverio, pero después de esos 70 años, él los iba a hacer volver. Ahora, creo que tenemos que reconocer que la misericordia, el amor de Dios se manifiesta, pero nosotros somos los porfiados, los que no hacemos caso. Estamos pensando en una campaña que se ha hecho, pero hace mucho tiempo que estoy escuchando de eso. Dice: si usted va a beber, no conduzca, y si conduce, no beba. Pero dime tú, estamos... después de saber eso, después de haber visto lo que acontece, los resultados y todo eso, se esperaría que la gente ya no tuviera que estar escuchando nuevamente eso. Y siguen aconteciendo hechos así. Personas que han sido atropelladas por personas que manejaban bajo los efectos del alcohol, y tanto que se ha advertido. Hay leyes que están en contra de eso, en fin, se han hecho leyes bastante duras, pero la gente sigue haciendo lo mismo. Aquí ocurre lo mismo. Ellos habían escuchado la palabra del profeta. Él les había dicho, les había advertido antes. Y él advertía antes para que ellos supieran después: ah, se lo advertí ahora a sus hijos. No, si ellos se arrepentían, ellos no iban a sufrir eso. Y vemos en la persona de Jeremías, cuando el Nabuzaradán le dice: quédate, y le da provisiones, le hace regalo, y él elige. Ahí nosotros creo que tenemos un ejemplo bien claro de lo que sucedía con aquel que hiciera caso a lo que el Señor le estaba advirtiendo. Y las amonestaciones no están solamente en ese sentido, porque el versículo dice: porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, cuando le dijo que se porten bien, que tengan paz, que vivan, que tengan hijos, son 70 años. Pero cuando se cumplan los 70 años, yo los voy a volver. Y algunos volvieron, lamentablemente, y otros no volvieron. Así es la vida. Algunos creen y otros no creen en la palabra de Dios. Una vez que el exilio fue seguro, Dios también dio importantes profecías de esperanza. Aunque Judá era un desastre bajo el rebelde rey Sedequías, Dios predijo el fin del exilio y animó a su pueblo a mantenerse fiel. Piénselo. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana en otra conversación del libro de Jeremías. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados. Será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.